te vas a arrepentir toda tu vida. Ay, lo dices porque ahora eres joven y luego vas a querer. Si no son madres, no son mujeres realizadas, que terminarán solas sin que nadie las vea. En la actualidad, son muchas las mujeres que reconocen que la maternidad no es parte de su futuro. Sin embargo, hay una presión por parte de la sociedad para que se realice este fin que toda mujer debe llegar, la cual no es así. El concepto de mujer es igual a madre ya no viene a ser una obligación. Hoy hablaremos sobre la realización de la mujer y que la maternidad no es más que una opción. Desde pequeñas ya existe un parámetro la cual seguir y aún está en proceso de cambiar. Por ejemplo, a una niña se le entrega un bebé de juguete para que pueda darle de comer, bañarle o jugar. Acciones que después se aplicarían en la vida real cuando sea madre. Luego, en las escuelas se les enseña quién quiere ser dentro de 20 años. Y la realización perfecta supuestamente que es tener una familia. Sin embargo, los planes son diferentes. Las prioridades cambian y los hijos no son parte de estas. Por lo tanto, son muchos los factores las cuales varias mujeres optan por esta decisión. Hemos recolectado testimonios de 3 mujeres acerca de cómo llegaron a tomar esta opción. La decisión de tener hijos tiene que ser una decisión muy bien pensada y yo simplemente no me siento apta y tampoco me llama la atención serlo. Mi primer acercamiento con un bebé fue lo que me hizo darme cuenta que es, digamos, todo un tema tener un hijo. Por otro lado, hay otras mujeres que no han podido tener, pero aún así demostraron que pueden seguir adelante. Debido a mi labor de maestra con los niños, a lo largo de muchos años, hasta la actualidad que sigo trabajando, ha cubierto ese deseo de ser madre. Debo reconocer que es hermoso porque lo he vivido, aunque claro, no lo he engendrado, pero eso sí, es de mucha responsabilidad. Por ello valoro la labor que cumple una madre. Este estereotipo sigue reforzando que la mujer tiene que alcanzar el mayor sueño que es ser madre. No hay una reciprocidad en esta decisión y no se toma con respeto, cosa que pasa mucho con mujeres que no quieren tener hijos y son criticadas por mujeres que sí los tienen. Hay un tema de roles de género. Hay algo tan básico y tan simple que la gente no entiende, que es que ninguno de nuestros comportamientos en sociedad son naturales. O sea que ninguna mujer es madre por instinto, ni amorosa por naturaleza, ni cariñosa, ni cuidadosa, ni dulce, ni suave, ni dócil, ni tiene ninguna habilidad especial como para criar o tener hijos. Nada de eso es natural. Entonces, todo es una construcción social, todo es un rol de género impuesto. Una vez en el trabajo yo comenté que yo deseaba hacerme una operación en la que no hay manera de que tengas hijos. Y lo primero que pensaron fue como que no, pero si tú eres tan bonita y tan joven. Y bueno, a mí eso me impactó porque dije como que en primer lugar, ¿por qué esos serían determinantes de tener un hijo, la juventud y la belleza, ¿no? Y creo que sí hay como que, no sé si un prejuicio sería la palabra, pero en general, si uno dice que no desea tener hijos en ningún momento de su vida, es un poco mal visto. Y en realidad la respuesta común es como que, ay, lo dices porque ahora eres joven. Y luego vas a querer. Siempre se ha escuchado comentarios que las mujeres que deciden no tener hijos son porque prefieren su soltería, para evadir responsabilidades y tener una vida cómoda. Otras porque no tienen paciencia por criar niños y es mejor no tenerlos. Esto en la vida social de alguna forma afecta. Porque hay cierta discriminación al escuchar, no saben lo que significa ser madre. Bueno, por ello es que se sienten excluidas. Y esto emocionalmente afecta a las mujeres, al desconocer a aquellas personas los diferentes motivos por el cual tomaron esa decisión. La socióloga Molvina Rodríguez comparte con nosotros el origen detrás de estos prejuicios que limitan a la mujer. Creo que básicamente por la religión y el que muchas personas se amparan en la Constitución y la defensa del derecho a la vida, ¿no? Entonces, supongo que se asocia generalmente que si la maternidad es una bendición, ¿no? Es para lo que has nacido y que tiene que ver, como digo, con la religión o con las costumbres. ¿Cómo vas a aportar, ¿no? Si eso está como establecido, que tú tienes que ser madre y que tienes que aceptar. Esa falta de comprensión también se genera por la educación, porque no hay una estructura la cual explica el por qué no tener hijos es una opción. Hay problemáticas que también conllevan a tomar esta decisión, así como proyectos que muchas mujeres eligen. Todo el mundo piensa en eso, ¿no? En tendré hijos alguna vez. Muchas personas piensan que sí, y obviamente si tienes una pareja, como que hay una ilusión de formar una familia. Pero yo siempre he estado muy pendiente a temas de globalización, digamos, del calentamiento global. Creo que son aspectos del planeta que me interesan y investigo, me gusta. Y para mí el mayor problema de todos los aspectos de cambio climático que están afectando al planeta es básicamente la sobrepoblación. Entonces fue ahí cuando ya adulta y consciente dije como que yo no quiero ser una persona que empeora la situación del planeta. Yo prefiero ayudar a mi planeta y si el problema es la sobrepoblación, no voy a contribuir a eso. Que haya un tema en alguno de los cursos o en historia, capaz hablar sobre el género, porque me parece importante. Y yo creo que a través de la educación sí se podría cambiar los estereotipos, y creo que también ya está cambiando porque las nuevas generaciones tienen mucho más acceso a informaciones y mucho más rápido. Entonces yo creo que están mejor informados, pero la escuela también debería cumplir un rol importante ahí. Yo plantearía campañas o charlas. Creo que deberíamos educar a las personas en que toda mujer, sea el papel que le toca vivir en su vida, se valora y son importantes en la sociedad, como madres y o como mujeres profesionales, ya que hoy en día pueden ocupar altos cargos, al igual que un hombre. Y lo más importante es hacer entender que si una mujer no es madre, no debe sentirse menos. Si bien tenemos un largo camino que recorrer, se debe reconocer que no todas pensamos por igual, y también abrir las puertas a más oportunidades que no limiten la capacidad de la mujer y lo lejos que puede llegar. Soy Angie Alegre, y esta fue una nota para Punto Seguido.